Este es muy amable. A esta hora escuchas La Popó Rosita. Radio Frecuencia Libre. ¡Miau! Y soy así, libre, incendiaria. Así soy, como luz de la mañana, que no quema, pero como cala. Y aquí voy, tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Señorita, frecuencialibre.info. La Popó Rosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. 8 pm a 10 pm. Yo que todo me lo invento para andar a la deriva. El objetivo es mantenerse viva. Estás escuchando La Popó Rosita. Ahí está el café. Tienes dos manos, tienes dos pies. Pues sírvetelo. Cooperativa El Paraíso. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Los invitamos aquí al paraíso, que es un verdadero paraíso. Municipio de Tonalá. ¿Quieres irte sin pagar? Pues nada, nada. Cooperativa del Paraíso. Esto es una isla. Hola, pues ya estamos en una emisión más de La Popó Rosita en este lunes de julio. En este lunes primero de julio del 2019, ya es julio. Las lluvias están a todo lo que da acá en San Cristóbal de las Casas. Y pues les saludamos a todas y a todos los que nos estén escuchando acá en San Cris y también a toda la banda allá en la Ciudad de México. Les mandamos un abrazo gigante al colectivo Radio Zapote y a todos los medios libres que retransmiten este programa y que acompañan y que opinan, y etcétera, etcétera. Pues en esta ocasión tenemos un programa especial, bastante bonito, digamos que es un programa que se realizó desde el paraíso. Así es, pues en esta semana pasada nos trasladamos hasta las instalaciones del paraíso en el municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas, y pues ahí con la banda platicamos, nos platicaron cosas súper interesantes, bonitas, emotivas. Supimos algunos productos que venden, cómo los hacen y etcétera, etcétera. Entonces les invitamos a que escuchen esta entrevista y este programa especial dedicado a la banda que está en búsqueda de autonomía, autogestión, organización y en defensa del territorio, además, por si fuera poco. Entonces, pues les invitamos a que escuchen esta primera parte de la entrevista de la cooperativa y regresamos con todas y todos ustedes. Ya empezó 3 años que se inició, pues ahí vamos luchando poco a poco y ya empezó a trabajar normalmente hace 2 años. Como pueden ver, hemos recibido mucha gente de muchos lugares. Toda la gente es bienvenida, bien recibida. El espacio es una isla, entonces tenemos que venir en lancha. Estamos entre el mar abierto, a como 2-3 kilómetros está la entrada del mar, que es la bocana, que entran en diferentes espacios del agua, para manglares y toda la zona que es. Entonces nosotros vivimos en una isla, realmente son como unos 250 metros donde es nuestro espacio y ahí es donde más o menos vivimos, construimos y hacemos nuestra vida. Las cabañas han sido construidas por nosotros, todo lo que Ahí es una construcción de aquí del lugar, de la misma gente, y intentamos que sea lo más divertido posible para todo el mundo. También eso, no somos meseros, entonces pues ahí hay una nevera, un enfriador, y la gente agarra su chela, se apunta. La comida sí, más o menos, hay dos tipos de comida. La comida que pues así común, para que salga barata para la gente, y si no, pues también hay la opción del restaurante, que es un poco más caro. Ya está. ¿Cómo llegaron a la cooperativa? ¿Cuál fue su... ¿Cómo tomaron la decisión de formar parte de la cooperativa? Ah, bueno, para el principio pues fuimos Blas y yo. Blas me invitó a participar y fuimos los primeros. Luego vino Gabriel, vino su esposa, vino Tita, y ahí pues el principio fue un poquito duro, pero ya luego se fue mejorando, ya venía un poquito de turismo y así fuimos. Luego yo me tuve que ir porque el rancho estaba abandonado, y pues ahí ya me fui a cuidarlo un poco. Pero ahorita estoy de regreso y le voy a echar ganas. Como dice la compañera, ¿verdad? Ellos fueron los iniciadores de esta cooperativa. Ellos, pues al principio, pues no era turismo, sino que era cuestión de criar animales, gallinas, puercos, borregos. Tuvimos borregos. Ya después, pero como pues depende de pues de la cooperativa, pues teníamos que buscar otra forma de cómo sostenernos pues como familia, ¿no? Entonces ya empezamos que lo que podía haber un poquito más de entrada de dinero pues era turismo, que Blas en su momento pues no quería, porque pues él venía de también de un proyecto así de turismo, ¿no? O sea, él no quería, bueno, y él nos dijo, bueno, si ustedes van a trabajarlo, pues adelante. Entonces así fue como inició la cooperativa aquí. Se compró este terrenito y se empezó. Ha sido un poco pues sí difícil, ¿no? Porque empezar así se puede decir de cero, porque esto se ha ido haciendo con el recurso que ha ido entrando, y se ha hecho poco a poco. Y posteriormente pues se le hizo la invitación a la compañera Wendy, y pues aquí también está con nosotros. Esta cooperativa es para que todo el que tenga deseo y aguante, porque pues hay temporadas que pues, no hay turismo, como ahorita que es tiempo de lluvia. Ah, pues yo tiene como 6 meses que entré, me hicieron la invitación, bueno, se la hicieron a mi esposo, él entró primero, y yo vine a apoyarlo, y ya después ya entré yo a la cooperativa. Y pues es muy bonito, está muy bonito aquí. Pues yo no he sufrido todo lo que ellas han sufrido como empezaron, pero pues ahí va la cooperativa, está muy bonito, porque pues a mí me permiten traer a mis hijos, en otro trabajo yo no los podía tener, y acá son las mascotas del paraíso, andan aquí para arriba y para abajo, a veces aburriendo al turismo. Y es muy bonito, no te digo que todo marcha muy bien y todo es armonía, porque siempre hay altas y bajas como en cualquier lado. Y esta cooperativa, lo único que la sostiene por lo pronto es el turismo y pues la mermelada, que ahorita que Blas la está sacando a conocer a otros lugares, que esperamos que funcione, que a la gente le guste nuestros productos, para cuando el tiempo, como ahorita que no hay turismo, nos podamos sostener de la venta de la mermelada y de los deshidratados, de todo lo que se hace, porque pues ahorita, como ves, no hay turismo, y los que tenemos niños pequeños necesitamos un ingreso. para ellos y pues para todos, porque hay personas que también están enfermas y necesitan sus tratamientos y todo eso. Pero pues está muy bonito estar aquí en la cooperativa, la convivencia con todos, con nuestro puerco que tenemos en el chiquero y todos. Y les paso a Camila. Hola, cuando yo estuve en otro trabajo que tuvo mi mamá, le va con mi tía Naesi y le dijo, ven, los invitó para la cooperativa. Después mi mamá le gustó y se quedó. Pues ahí tenemos la primera parte de este programa. Vamos con una sugerencia de canción que lo hicieron los mismos compañeras y compañeros. La música que tenemos de selección el día de hoy, de esta noche, pues la hicieron los mismos compañeros de la entrevista. Nos recomendaron uno que otro grupo por ahí de chiapaneco, de la costa, que están bien chidos. Y pues este es Willy Manny y alguna canción que ustedes ya habrán escuchado por allí, a lo mejor con otros grupos, no sé. Pero en esta ocasión, interpretada por este Willy Manny, y es La Chona. Que la disfruten. Regresamos con más de La Cooperativa El Paraíso. No le cambien. Está escuchando La Popó Rosita. Eso es puro Willy Manny, dice. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compró una botella. Diario va a los bailes y se compró una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la Chona luego busca bailador. Y la Chona luego busca bailador. La gente la mira y le empiezan a gritar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Y la Chona se mueve, la gente le grita. Soy mejor que la Chona, para la que me edita. Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque. Ella baila de todo, nunca viene su droga. Eso es eso, compadre, venga. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la Chona luego busca bailador. Y la Chona luego busca bailador. La gente la mira y le empiezan a gritar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Si la Chona se mueve, la gente le grita. Es mejor que la Chona, para la quebradita. Si la Chona se mueve, al ritmo que le toque. Ella baila de todo, no cambia su trote. Eso, eso, baila bonito, baila bonito. Rico y sabroso. Baila bonito, baila, baila bonito, baila, baila bonito, baila. Los invitamos aquí al paraíso, que es un verdadero paraíso. Municipio de Tonalá. Y continuamos aquí en esta poporrosita muy tropicalosa, muy a gusto. Estuvimos, como ya les platicábamos en el corte anterior, en la cooperativa El Paraíso, que se ubica en la costa de Chiapas, en el municipio de Tonalá. Y pues este programa está dedicado a todas esas personas que viven allá. Les mandamos un abrazo gigante. Vamos a continuar con la entrevista que les hicimos y regresamos. Sí, pues nuestro producto que se trabaja aquí es lo que estamos elaborando, que es la mermelada de mango, mango deshidratado y la miel virgen de árbol, que son como 3 meses de temporada de mango. Pues no contamos con una arbolera muy grande, tenemos que ir a los huertos a recoger todo ese mango para elaborar nuestra mermelada, pues ir sacando un sostén para nuestra familia. Con Unión se hace la fuerza y vamos trabajando poco a poco. Bueno, pues el proceso de la mermelada es, primero se pela el mango, luego se rebana, luego se machaca, se pone a cocer 30 minutos. Y luego pues ya se ponen los botes a hervir, a esterilizar. Luego ya se llenan con la ya cocida la mermelada, pues ya se llenan y luego se tapan y luego se vuelven a hervir 10 minutos y eso es todo lo de la mermelada. Pues contamos con unas cabañas que nosotros mismos las vamos armando poco a poco, para poder ir trabajando mejor. Somos 6 compañeros, trabajamos de 24 horas por cada pareja y ahí vamos poco a poco luchando. Visítenos, meramente es el paraíso, está muy hermoso, no se van a arrepentir, ¿verdad? Bueno, la propaganda. Tenemos sobre todo el estero en la época de seca, que es el agua es absolutamente transparente, es una piscina, porque tenemos las montañas de la Sierra Madre Sur, el final de la Sierra Madre Sur, y tienes ahí, te bañas y es como una piscina natural impresionante. Y luego tienes el mar, que siempre hay que tener mucho cuidado porque este mar es lo suficientemente peligroso, se come a la gente y entonces hay que tener cuidado con él. Y en eso, y en esta época, pues en época de lluvia, con los manglares se oscurece el agua, entonces los esteros. Entonces ahí no es tan bonito bañarse en este momento, pero bueno, está bien, tienes otras cosas, ¿no? Porque hay muchos más pájaros, mucha más naturaleza, entonces vas combinando una cosa con la otra. Bueno, la vida cotidiana de aquí del paraíso, pues o sea, hacemos turnos, somos son 3 turnos de dos compañeros. Lo que hacemos, por ejemplo, en la mañana, pues aquí no vivimos en la isla, tenemos que venirnos de nuestra colonia. Tenemos que cruzar el mar. Por lo menos tenemos que estar aquí como a las 7 de la mañana, 7 y media. Y empezamos, primero pues el cafecito, antes de empezar nuestras actividades. Después hacemos la limpieza del lugar o lo que tengamos pendiente. Los compañeros a veces tienen que hacer, por ejemplo, arreglar alguna cabaña o algo que tengan ellos pendiente aquí. Le doy el paso aquí a nuestra compañera para que también ella tenga algo que decir. Bueno, pues aquí el rol de la cooperativa es igual. Aquí no hay que los hombres tienen un trabajo específico y las mujeres otro, porque también los hombres saben hacer cosas de la comida y nosotros también sabemos hacer cosas que los hombres hacen. Y pues es un rol de 3 parejas que hacen el rol día y noche. Aquí nunca estás solo, Aquí el turismo siempre está cuidado por alguien, nunca los dejamos solos, cualquier cosa, siempre hemos estado ahí. Y pues es muy bonito, es trabajo en compañerismo. Y también el proceso de las mermeladas es muy bonito cuando venimos a hacerlo, porque venimos todos aprendemos un poquito cada día de todo lo que se hace. Y las mermeladas son muy ricas y son orgánicas, no tienen conservadores ni nada, son un sello especial de la cooperativa, igual como la miel. La miel se recolecta de los manglares y también es muy buena porque no tiene conservadores ni nada, es una miel virgen y pura que está aquí. Yo soy la niña de Paraíso y ayudo a las cocineras y barro, y también ayudo a componer las cabañas y le echo agua a las plantitas. Yo cuando vengo a la cooperativa ayudo a mi papá a recoger la basura, ayudo a las mujeres a hacer cosas. Como aquel ratito fue con tía Lidia, la ayudé en la lancha. Fui con mi papá a traer los garrafones de agua. Y ahora que es temporada de lluvias, creo que también se pueden disfrutar otras cosas. En la temporada de lluvias, pues se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, las personas que a veces saben de los lagartos, quieren ir a verlos, a tomar fotos a los pájaros y a todo lo que les guste, a la montaña, a todo el paisaje, pues, al sol, se van a la playa, pues ahí hay entretenimiento, pues es natural. Y por eso les gusta, así como a mí, me gusta mucho el campo, la naturaleza. Sí, bueno, así como decía la compañera, ¿verdad? Tenemos el paseo de lanchas, hay mucho, la verdad hay mucho que ver, hay mucha variedad de pájaros, no se puede bañar uno al lado de aquí del estero que le decimos nosotros, pero pues tenemos también el mar vivo, que el agua ahí sí está limpia, cristalina, o sea que sí se pueden bañar, ¿verdad? La Cuesta del Sol, porque es temporada de lluvia, pero aquí siempre sale el solecito. Sí, no nada más. Sí, pues así como dice la compañera, pues aquí, a pesar de que no se pueden bañar en el estero, pueden venir a conocer el manglar, a ir a ver los lagartos, a El Nidal, también hay un lugar muy bonito donde conocen todas las especies de pájaros que hay aquí. Y como dice la compañera, aquí también pueden venir a ver el sol, porque en la ciudad nunca se ve el sol, no se ve la luna, las estrellas, todo eso, y aquí se puede ver muy bien y está muy bonito. A las personas que les gusta la vegetación, está muy calmado, muy bonito, se pueden venir a relajar, pueden venir a comer mangos y cocos, que hay muchos. Y pues aquí en las temporadas de lluvia yo me baño aquí con mi hermana Camila en la lluvia. Aquí nos divertimos mucho, aquí viven unos amigos, ahí nos vamos a jugar. ¿Y nos pueden mencionar los puntos de venta en donde podemos encontrar pues los productos que tienen acá? Porque me decías que es miel, la mermelada, el mango deshidratado. Bueno, principalmente vendemos los productos aquí en la cooperativa y fuera los vendemos sobre todo, únicamente en San Cristóbal. También en Tonalá, en el Centro de Derechos Humanos, se pueden encontrar, que también es una parte de la estructura organizativa y un centro de derechos humanos. Y en San Cristóbal estamos vendiendo en ProArte, en Paliacate vendemos café y en el Libre Café vendemos mermelada, básicamente. Esos serían los puntos ahora mismo de venta. También se va a vender en La Cosecha próximamente y seguramente en algún lugar más. Pues ahí tuvimos la participación de los compañeros que nos dijeron un poquito de cómo es su día a día allá en la costa de Chiapas, y pues sí, es un lugar hermosísimo. Vámonos con otro corte musical. Recordemos que la música esta noche es sugerencia de los y las compañeras de la cooperativa El Paraíso. A continuación vamos a tener un grupo que se llama Grupo Familiar con la canción Mi Tonalá. Y regresamos con más de esta entrevista a los y las miembros de la cooperativa El Paraíso. Regresamos. Preciosa ciudad, es orgullo de mi estado, de Chiapas este lugar, por sus hombres y mujeres, su clima y localidad. ¡Sabroso! Cuando ando lejos de ti me acuerdo de tus días soleados, de tus mañanas y atardeceres, de tus noches calladas, de tus sierras también tus colonias y ranchos ganaderos, tus clases de variedad de mangos, también del turolete. Pero qué lindas es tus aguas, tus ríos, playas y mar, de disfrutar de la arena, de tus comidas de hablar. Pero más linda es tu fiesta de Tata Chico el patrón, con carros y chapaneca y vengas el pachangón. Te recuerdo, mi Tonalá, Chiapas lindo bello, eres un pueblo querido, mi Tonalá, Chiapas lindo bello, eres un pueblo de ensueño, mi Tonalá, Chiapas lindo bello, vivo, muero, yo vivo. Estrelladas, de tus sierras también tus colonias y ranchos ganaderos, tus clases de variedad de mangos, también del turulete. Pero que lindes tus aguas, tus ríos, playas y mar, de disfrutar de la arena, de tus comidas de hablar. Pero más linda es tu feria de Tata Chico el patrón, con carros y chapanecas y vengas el pachangón. El programa llamado La Popó Rosita, de cada lunes de 8 a 10 de la noche. Nos pueden sintonizar también a través del www.frecuencialibre.info y estamos en esta ocasión presentando un programa especial de la cooperativa El Paraíso en la costa de Chiapas. Vamos a la siguiente parte de la entrevista. En esta ocasión, los compañeros y compañeras nos comparten acerca de su vínculo con el Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas, la organización y la defensa del territorio. Vamos con esta parte de la entrevista y regresamos. Ahí está el café, tienes dos manos, tienes dos pies, pues sírvetelo, Cooperativa El Paraíso. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. Bueno, el Consejo Autónomo lleva como 14 años funcionando en la costa. Empezó con el tema de la resistencia al pago de la luz por las altas tarifas. Y luego fue tomando otra forma, ¿no? Tomando formas como tomando más temas. Seguimos con el tema de la lucha por la luz como un derecho humano, pero además también hacemos el tema de la defensa de la tierra y del territorio, con el tema de los megaproyectos que van a llegar a nuestra región o que están llegando ya, como la Guardia Nacional, como las carreteras pagadas, como microhidroeléctricas, etcétera, etcétera. Y a la vez también hacemos la parte de autonomía, ¿no? El intento de ir construyendo un tema de autonomía. Y dentro de ese tema, pues nosotros somos parte de ese proceso. Entonces nuestra cooperativa también es parte del Consejo Autónomo. Nosotros aportamos el 10% del beneficio a la organización para seguir manteniendo la organización y para construir nuevos proyectos. Y a la vez, por ejemplo, dentro del Consejo Autónomo también hay otros proyectos de potabilización de agua o de tiendas de electricidad que también aportan de alguna manera a seguir manteniendo la organización viva, autogestionada y autónoma. Este territorio es uno de los que se van a convertir en uno de esos territorios peligrosos, en el sentido de que tienen muchos intereses. Esta es la zona económica especial junto con el Istmo de Oaxaca y la zona de Coatzacoalcos. Luego llega hacia acá y además es la nueva frontera de Estados Unidos, en el sentido de todo el tema migratorio pretenden pararlo en el Istmo de Oaxaca, ese tren que va entre transísmico, lo que significará es la nueva frontera de Estados Unidos. Entonces lo que pretenden es mantener emigrantes en la región con los conflictos que ellos lleva y a partir de ahí ir construyendo como una especie de barrera que sería una barrera económica y ahora en este momento sobre todo militar. Entonces estamos en esa situación de nuestra barrera militar. Tenemos absolutamente militarizada la carretera, los espacios, en Tonalá va a ser una de las bases de la Guardia Nacional. Y estamos bastante en contra, nosotros, que somos muy pocos, pero por lo menos hay una oposición clara. Y lo que queremos es que un mundo más libre donde todo el mundo pueda circular y donde la gente tenga el derecho a vivir, que se le niega. Bueno, sobre aparte de los proyectos, los proyectos hay seguros, ya hay varias micropresas. Y ahí el gasoducto. El gasoducto primero va de Salina Cruz a Coatzacoalcos y el siguiente viene hacia Guatemala, desde Salina Cruz a Guatemala. Entonces es un poco la energía construida no pensando en las personas, sino pensando en las empresas y pensando en las empresas a nivel transnacional. Eso es lo que pretenden ahora. El proyecto de minería en Tonalá, todavía en la región Tonalá-Pijijiapan, que es donde nosotros más estamos, solo están en prospectos, todavía no han conseguido introducirse bien, pero ya en la zona de Acacoyagua hacia Tapachula ya tienen minas, ya tienen tal, ya la gente está resistiendo desde hace muchos años, la organización 20 de junio en Acacoyagua, que lleva años luchando contra la minería, llevan un plantón de 2 años en las carreteras intentando evitar que pasen los mineros. Luego también tenemos toda la parte nuestra, hay el prospecto en la zona de Joaquín Amaro, Gustavo López, que pretenden sacar también minería, y luego en los pocos ríos que tenemos también pretenden hacer las micopresas en la zona también de Margaritas, toda esta región. También quieren quitar los minerales de la arena de las playas. Entonces estamos en un, como somos, como estamos en el ojo del halcón. O sea, el halcón está mirándonos para ver qué puede sacar de donde nosotros vivimos. Y como consejo, como parte del Consejo Autónomo de la Costa, ¿tienen presencia en cuántos municipios acá en la costa? Como organización estamos en 3 municipios: Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec. Y tenemos relaciones con los municipios de Acacoyagua, Acapetagua, Huitzla, con gente de Tapachula y también con la parte del Istmo, con Codedi, Oído, Api, Tusisoni, con todos ellos estamos en contacto por todo lo que nos viene encima de los megaproyectos y en el tema de la defensa del territorio. ¿Cómo es la relación que tiene ustedes como Consejo Autónomo y como cooperativa con el resto de la gente? ¿Hay una incidencia de este quehacer autónomo en la comunidad? Existe un grupo de resistencia que funciona más o menos. La realidad es que a veces vienen 20, a veces 10, a veces 15, a veces 25, depende de los momentos. Pero sí hay el grupo de resistencia de la comunidad, ¿no? Y entonces trabajamos esos mismos 3 temas que hemos hablado antes, ¿no? Sobre todo es la lucha con respecto a no pagar la luz. Entonces estamos en resistencia, ponemos nuestros carteles de organización y de que no vamos a pagar la luz y que vamos a seguir en resistencia hasta que la luz no sea considerada un derecho, que haya una tarifa justa, que los adeudos se condonen, etcétera, etcétera. O sea, no, nosotros no seguimos manteniendo esa parte de lucha como cooperativa, pero también dentro del pueblo. Y dentro del pueblo pues tenemos una reunión mensual donde hablamos de todos los temas que nos, como organización. ¿El cotidiano de la gente tiene que ver o se ha identificado de alguna manera con ese quehacer político? Yo creo que hay 2 cosas. Una es, los ejes son lucha contra la luz, los altos precios de la luz y por lo tanto las altas tarifas, que la luz sea considerada un derecho humano como lo es el agua, por el tema del derecho a la vivienda digna. El siguiente es el tema de la tierra y del territorio, y el siguiente es autonomía. Dentro de la comunidad tenemos también una purificadora de agua. Entonces también somos parte de ese proceso. Entonces nosotros conseguimos que el agua sea mucho más barata para la gente del pueblo. Por ejemplo, también tenemos acuerdos de que cuando hay un mortual o una boda o una cosa así, regalamos el agua. Hacemos varias cosas que funcionan a nivel de pueblo. Y el tema está en que el resto del pueblo, los ejidatarios sobre todo, y luego la cooperativa de pescadores, tienen su propio funcionamiento y todavía no hemos conseguido incidir mucho ahí, ¿no? Es bastante complicado, porque tienen las cooperativas de pescadores, también es un mecanismo de control. Muchas veces entonces de repente llega un montón de dinero para callarlos, porque saben que los pescadores son muy, muy bulleros. O sea, si se ponen a cortar carreteras y a montar broncas, son muy broncudos, pero son muy poco constantes, entonces eso también lo saben. Entonces la idea es siempre mantenerlos contentos y calladitos. Y la mayoría de la gente, su forma de vivir es a través de la pesca. Entonces estamos también intentando, pues jugando con varias cosas, a veces con el tema de jóvenes o el tema de actividades culturales. También hay un grupo de bailables dentro de la comunidad, que pertenece también a la resistencia. O sea, intentamos hacer de diferentes modelos, pero por ejemplo la cooperativa de pesca, que es lo de donde vive la mayoría del pueblo, es muy complicado. Y luego los ejidatarios, que son los que tienen tierra, por lo tanto tienen vacas y tienen un cierto nivel económico superior al resto de la gente, también les da bastante igual. Pues aquí tuvimos una parte de la entrevista y también más adelante vamos a escuchar cuál fue la incidencia de la cooperativa y del Consejo Autónomo en la parte del sismo que afectó a muchos pueblos en Chiapas y pues también allá en la costa les pegó bien duro. Pues vamos a ver eso un poco más adelante. Vámonos a un corte musical, vamos a escuchar La Vaca y regresamos. Pido dos, pido dos, pido dos, pido dos, pido dos, pido dos, pido dos. pues continuamos con esta entrevista y vamos a preguntarle acerca de cómo participaron o cómo fue la participación tanto de la cooperativa como del Consejo Autónomo durante el sismo del 2017. Es lo que nos van a platicar a continuación. No, realmente la gente se traumatizó bastante porque fue el del 7 y luego el del 17 o 19 en México, ¿no? Que también se sintió acá, pero ya con menos intensidad, pero era como la sensación de que esto ya se acababa, ¿no? El mundo se acaba, ¿no? Un poco esa sensación sí le quedó a la gente. Y en el tema de la construcción, primero fueron varias etapas. Primero fue la etapa de conseguir alimentos, agua, jabones, todo lo que serían las despensas típicas, pero que se iban acumulando ahí en el Centro de Derechos Humanos y se iban repartiendo a las comunidades. Y luego llegó la siguiente fase, que fue la de la reconstrucción. Ahí hubo dos etapas o dos formas diferentes. Por un lado, la gente que había recibido tal del gobierno y entonces no tenía tanto problema. La gente que no recibió nada, entonces intentábamos, pues recaudábamos los fondos. Muchos de los fondos que llegaron a nivel internacional llegaron al Centro de Derechos Humanos y ahí se intentó, pues eso, en pequeñas cosas, ¿no? No la gente que no tenía destrucción total, sino que era parcial, pues ir arreglando casas y todo eso. Y por otro lado, también se hizo un proceso de construcción en barro y tal, en casas completas en algunos lugares. Básicamente aquí fueron dos comunidades, Gustavo López y Nueva Urbina, en la región de Pijijiapan, en el municipio de Pijijiapan, y allí se construyeron cuatro casas completas a nivel de con materiales orgánicos, con lodo, con todo un proceso absolutamente diferente, que ahí nos ayudó la organización Bioreconstruye, que ha sido la misma que nos ha dado los talleres de, pues, para un poco más ecológico, ¿no? De cómo no desperdiciar las aguas grises, cómo no desperdiciar tal, ¿no? Sino que tenemos por ejemplo, nosotros vivimos en una isla que está rodeada de mar por todos lados, o sea, son 200 metros de tierra y todo lo demás es agua salada. Entonces los pozos que tenemos en época de seca, a finales de seca, se salan y entonces hay que recuperar toda el agua que podamos. Entonces estamos recuperando las aguas grises, que son las de los baños, las cocinas, etcétera. El proceso lo llevó específicamente el Centro de Derechos Humanos de Dina Ochoa, no tanto el Consejo, pero sí estuvimos en diferentes procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tema de cuando a la gente que le llegó el dinero, por destrucción total, al final le acabaron robando 35.000 pesos. Los proyectos eran de 120.000 para hacer su casa, la gente contaba con ese dinero y al final los últimos 35.000 pesos, que eran del Estado, nunca llegó. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los que mandaron ni siquiera eran de Protección Civil, eran contratados por días, eran chavos que les decían: vete a este pueblo y di cuál casa sí, cuál casa no. Entonces era un desmadre total. Y lo que está ocurriendo ahora, que todavía influye, es que los que sí recibieron el dinero del Estado son los únicos con derecho a recibir nuevamente dinero del Estado. Entonces todos los que no recibieron no están en el sistema y por lo tanto no van a recibir nada, ¿no? Los que recibieron los 120.000 pesos, que luego se convirtió en 85 porque no se robaron 35 de cada persona, esos todavía les pueden llegar otros proyectos, pero los que no estaban en ese proceso no les llega nada y además sin derecho a que les llegue. Y me decías que todavía hay un proceso por ahí de construcción de algunas escuelas. A 2 años ya, ¿nos pueden contar? Sí, el tema con las escuelas ha sido complicado porque muchos de los maestros tenían la posición de que era el Estado el que tenía que reparar las escuelas. Si siguen esperando los estados, no van a reparar nunca las escuelas. Entonces, en algunas escuelas, pocas, como unas 10, 15 escuelas, los maestros, el director, con los padres de familia, dijeron: si esperamos del Estado, no va a llegar. Y entonces había un recurso específico para escuelas y las escuelas que pidieron ese recurso, a través del Centro de Derechos Humanos, se fue haciendo poco a poco. Nuestra comunidad se intervino como unas 40 casas de la gente que no había tenido nada. Con poco dinero, realmente era poco, ¿no? A lo mejor era cemento o era láminas, dependiendo de la situación de cada casa, ¿no? Nosotros no teníamos la capacidad para nada de reconstruir casas enteras. Lo único que hicimos es eso, ¿no? La gente que no había recibido nada y que había sido afectada, intentar hacer como un organigrama y tal. Y en la primera parte, eso fue la segunda parte, en la primera parte sí hubo despensas de la ayuda, tanto nacional, sobre todo nacional, e internacional, que llegó, que teníamos ahí camiones de cosas y que teníamos que repartir en las comunidades y etc. Bueno, pues ya para finalizar esta entrevista, ¿cómo piensan que sigue la cooperativa? ¿Cuáles serían los pasos a futuro que podemos esperar? ¿Qué nos platican? ¿Cómo se ven en esa perspectiva? Pues más que nada, como te vuelvo a decir, organizado y echándole las ganas, como decimos, los kilos para seguir adelante y la verdad, pues crezca más la cooperativa, ¿no? O sea, tenga más flujo de turismo para que día en día también a nosotros, a nuestra familia, pues podamos sostenerlos de esa forma también. Pues seguir, la idea es, bueno, ya está la estructura, ya hay una forma, conseguir mantener pues el espacio, ¿no? Básicamente, ¿no? Y eso significa que la gente tiene que sobrevivir, por un lado, y también que poco a poco nos construyamos, organizándonos mejor entre todos. Los invitamos aquí al paraíso, que es un verdadero paraíso. Municipio de Tonalá. Pues ahí tuvimos la primera parte de la entrevista acerca de pues, cómo se gestionan allá en la cooperativa El Paraíso, en el municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas. Vamos a tener una segunda parte de esta entrevista que ya es exclusivamente con las mujeres y sus procesos de organización, cómo se llevan y pues lo que adolecen las mujeres por allá en la costa, pues también son realidades de vida que pues nos atraviesan a todas como mujeres. Entonces pues también las compañeras nos compartieron un poco de cómo se vive ser mujer en la costa de Chiapas. Vámonos con otro corte musical. Vámonos con Javier Solís, que nos los pidió por ahí la compañera Lidia, y regresamos. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para cantar divino la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi celda querida, que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que se ha plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Los invitamos aquí al paraíso, que es un verdadero paraíso. Municipio de Tonalá. ¿Quieres irte sin pagar? Pues nada, nada. Cooperativa del Paraíso. Esto es una isla. Estaría interesante que nos pudieran compartir pues un poquito de cómo es la vida en la comunidad acá. Bueno, aquí en la comunidad, pues ya saben que aquí las chicas pues no tienen mucha preparación y se casan muy chicas. Y luego sufren porque tienen muchos niños, los maridos son flojos, borrachos. Pues ellas sufren porque quisieran todo para sus hijos, darle todo, que educación y todo. No pueden hacer más porque tampoco ellas están preparadas, no pueden tener un trabajo firme o sí, estable. Pero bueno. Sí, o sea, platicábamos de que pues anteriormente, los matrimonios eran de que tenían muchos hijos, al menos nosotros en mi casa pues somos 10 hermanos, ¿no? Y casi la mayoría de las señoras se puede decir de la edad de mi mamá, o sea, todas son de familia numerosa. Porque, bueno, yo siento que en aquel entonces pues no había eso de la planificación, por eso tenían muchos hijos. Pero pues no es así, porque todavía en la actualidad hay personas de que pues sí todavía tienen muchos niños. Aquí las jóvenes se casan muy chicas, porque oportunidad de estudiar pues sí la tienen. Pero yo siento que es como algo que, como una enseñanza, porque su mamá tuvo muchos hijos, pues yo también voy a tener lo mismo, ¿no? Y pues no es así. Y yo siento que por eso pues la mujer sufre, porque para mantener tantos hijos, pues sí es algo difícil, ¿no? También platicábamos de que, o sea, cómo la muchacha aquí se va al novio y cómo son las tradiciones. Aquí la costumbre, la tradición es de que la chava se va con el chico y vienen a arreglar con los papás a los 3 días. Platicamos de que cuando llegan a arreglar, pues preguntan, ¿no?, si la chica era virgen, sino para que pues ellos pidan lo que según es aquí que dan, ¿no? Cuando la chica es virgen, pues los papás piden 3 ollas de comida, un carretón lleno de leña, 3 horas de conjunto, de marimba o lo que pide el señor, no sé, como 30, 40 cartones de cerveza, a veces hasta 50, y no sé cuántas, 30 de refresco, y así se va. ¿Por qué lo piden eso? ¿Por qué? Porque la chica pagó bien, y entonces ellos, eso les da a ellos derecho de pedir según lo que es pues la costumbre, ¿no? El traje de la novia. Aquí también, si a la chica no la están pasando por el radio, también es cuestión de enojo, de pleito, porque a la hija la tiene que estar pasando en el radio para que sepa. Por ejemplo, aquí hay una estación de radio en Tonalá y la tienen que, por medio de donde compran el vestido, paga un programa para que a la chica la estén pasando en el radio, o sea, tal fecha se casa fulana de tal, con, y así. Y así creo que es durante, no sé si una semana o 15 días. Esas son como costumbres aquí, pues. Sí. Y este, y así se va, las fiestas duran, anteriormente duraban 3 días, después se va haciendo a 2 días, ahora un día de fiestas y al otro día sigue, pero ya no con música, pero sigue. Así es por acá, así que aquí es duro casarse. Así que el que viene de otro lado no le recomiendo que se venga a casar por acá, porque eso le va a costar una lana, ¿no? Que lo tiene que pensar, ¿no? Ajá, así es la costumbre aquí. Y anteriormente pues también contábamos de que anteriormente pues todo el mundo sembraba el maíz, sembraba la sandía, o sea, todo lo que sembraba aquí se cosechaba, ¿no? Y que ahorita en la actualidad pues ya se fue perdiendo todo eso, ya no hay ya no siembran el maíz, ya todo lo compran, ya hay tortillerías, antes no había tortillerías, ya las mujeres ya no hacemos tortillas. Bueno, ese es todo lo que, para que así le toque algo a mi compañera. Pues sí, lo que dice la compañera es verdad. Bueno, yo no puedo hablar de todo eso porque a mí todavía no me ha pasado. No, sí, ya me robaron, pero no me casé. Estoy mejor así. Pero sí vemos esa situación que dicen las compañeras. Ahorita hay niñas de 14 años que ya son mamás, ya de la secundaria dejaban las mochilas ahí y ya la buscaban, ya no estaban, ya se habían ido. Y sí es verdad eso de, bueno, yo también, eso que dice tía Lidia, que las muchachas de aquí no tienen estudios. Sí, es verdad, no tienen muchos estudios, pero porque ellas no quieren. Porque hay papás que sí hacen mucho el esfuerzo para que las hijas estudien y no sean lo que uno es ahorita. Porque los que no tenemos nada que heredarle a nuestros hijos, siento que el estudio es una gran herencia para ellos. Porque yo tengo un hijo de 17 años y estoy haciendo todo lo posible para que él termine su estudio. Y yo le digo, no te vayas a casar ahorita. Y él dice, no, para que yo me ponga a trabajar tan chico como los demás. No, porque de su generación de él, ya van 3 chicos que ya están casados. Y a una niña, hasta ya su esposo ya la dejó con una niña. Y pues es muy duro. Porque las chicas también, no sé por qué no se cuidan para no tener tantos niños, porque ahorita son más pequeñas que yo y ya tienen mucho más hijos que yo, y los tienen uno tras otro como conejitos. Y pues la situación sí está dura para las mujeres que no trabajan. Sí está duro, porque si nosotros que ayudamos a nuestros esposos, que trabajamos los dos, nos cuesta más a las que no trabaja, porque podemos trabajar, aunque no tengamos un estudio, podemos trabajar haciendo aseos en las casas o de otras cosas, haciendo una ventecita, ir a vender, así algo para poder ayudar al esposo. Pues evidentemente falta educación sexual, pero ¿es responsabilidad de las mujeres únicamente el hecho de tener tantos hijos? O creo que también, en mi opinión, el hombre debería de tomar conciencia acerca también de este tema. ¿Ustedes qué opinan? En este caso, yo creo que es responsabilidad de ambos, tanto de hombre como de mujer. Es responsabilidad de uno de los hijos, para los hijos, pues, si el hombre no te responde, como en mi caso, yo respondí por ellos, porque yo le luché, me arrastré para sacarlos adelante. Y por eso digo yo, no es cuestión, si tu marido no te responde, tú respóndele a tus hijos, porque son tuyos. A ti te dolieron, tú tienes eso de los anduviste allí, no de gratis. Y por eso digo yo que la pobreza No, es cuestión de educación, de cultura, que hay que lucharle para sacar adelante a los hijos. No es responsabilidad de solo ni del hombre ni de la mujer, es de los dos. Lo que pasa que aquí es como una tradición, y estar en contra a veces de esa tradición, pues es algo difícil para uno, o sea, hacer entender a las personas pues de que no es así las cosas, ¿no? Porque si no ves a tu hija vestida de novia, o sea, como que sientes que no, que las cosas no las estás haciendo bien. O sea, la obligación como papá es ver a tu hija vestida de blanco, y lo demás no, a veces como que no importa que el esposo sea un borracho, un drogadicto. O sea, lo importante para la persona es de que digan que tu hija se casó muy bien, no importa que el esposo la golpee o cosas así, ¿no? Entonces, pues estamos mal, la verdad, porque esas cosas se pueden evitar. Te platicábamos del niñito que lo mató su padre. O sea, esas cosas se pueden evitar, pero pues no hacemos nada. Sí, bueno, yo siento que es como una competencia, de que si yo veo que mi cuñada, no, mi sobrina se casó muy bien, no, mi boda tiene que ser más bien la de mi hija, con tantos invitados, grupos y mariachi. O sea, siento que es una competencia eso, de que si mi fulano lo hizo así, yo lo voy a hacer más bien, el mejor vestido, no, que le compren el mejor vestido a mi hija y todo, aunque a ese mismo día de la boda anden a patadas a la hija, a ellas no les importa que la boda salga bien, aunque la hija le anden pegando, y aunque la boda nada más tarde una semana, la hija casada con el chavo y ya. Porque, no, aquí también no les importa si se casan por lo civil, no, eso no importa, lo que importa es la fiesta, porque muchas hacen su gran fiesta y no están ni casados. ¿Por qué? Porque son de 14, 15 años, no los pueden casar hasta que tengan la mayoría de edad. Cuando llegan a la mayoría de edad, ella ya vive con otro chico, el chico vive con otra chica y así están. O sea, no es un hecho seguro. Yo por eso así estoy mejor. Sí, y también porque las chicas tienen a sus hijos y no, yo siento que no los quieren o qué, porque luego les van poniendo otro papá. Ellas piensan que sus hijos están a gritos pidiéndole un papá, cuando uno puede ser madre y padre por sus hijos sin necesidad de tener un hombre. Porque al menos ahorita yo estoy muy triste por lo que le pasó a ese niño, porque es de la edad de mi hija, iba al kinder con ella, y que su mamá haya visto que se lo mataron adelante de ella y no hizo nada. Es muy triste, porque un niñito con tan solo 6 años vivió un dolor muy fuerte. Y yo le digo a mis hijos que se vean en el espejo de ese niño, de que si yo, mi hijo que tiene 17 años, no le pongo una mano encima, aunque él sea muy grosero, yo no le pongo una mano encima, y yo siento que ese niño sufrió un dolor muy feo a la muerte que le dieron. Y yo también, cuando las chicas escuchen esto en la radio, yo les digo que ellas den la vida por sus hijos y que sepan cuántos niños quieren tener, pero que tengan, midan sus tiempos, que no los tengan tan rápido, y que si su esposo les falla, que ellas sepan que pueden sacar a sus hijos adelante solas, trabajando, y ser un orgullo para sus hijos, y que si algún día se encuentran a otro chico y que vean que él le quiere poner la mano encima a sus hijos, que no lo deje, para que no haya otro Juanito más en el cielo, que su padrastro les quite la vida. Porque es muy duro ver a un niño de 6 años que le quitaron su vida muy feo. Es muy duro. Sí, esto que me contaban del niño es bastante duro. Pues para que la gente conozca qué fue lo que sucedió, porque hablamos en general. ¿Alguien de ustedes tres me puede contar le puede contar a la gente qué fue lo que pasó? Bueno, en la colonia pues casi la mayoría nos conocemos, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos es de que esta chica se fue a trabajar a la recolección de uvas, y a su niño lo dejó con su mamá. No sé cuánto tiempo la señora, o sea, lo crió, pero ya de regreso esta chica pues ya se conoció con una persona allá, y vino a pedirle el hijo a la mamá. La señora no se lo quería dar y intervino el DIP. Ya con eso pues la señora tuvo que entregarlo a su mamá, y esta chica se fue a vivir a... Pero la gente, los vecinos pues cuentan de que el señor pues siempre maltrataba al niño. O sea, no, yo siento que esas muertes se pudo haber evitado, porque los vecinos se daban cuenta. El señor pues era drogadicto, era borracho, incluso dicen que también la chica. Entonces el señor lo, según el niño, se salió de la casa, la señora la anduvo buscando, y se sabe que la señora le empezó a pegar, y pues el señor lo, pues, o sea, que también, y así fue como pasaron las cosas. El señor lo golpeó muy fuerte y lo dejó muy, muy mal. Entonces pues ellos sí están detenidos, pero pues hay otros dos niños más que el DIF los recogió, y pues esa es la historia de este niño, ¿verdad? Pues sí, la verdad sí nos duele, la verdad. Porque pues las, como decía la compañera, pues son chicas que se casaron chicas, y que piensan que otra persona les va a llegar a arreglar la vida, y no es así, ¿no? Si a veces a veces yo digo, ¿no?, que si sus papás no los quiso, pues menos otra gente, ¿no? Porque a veces el hombre abandona a la mujer y pues no ayuda con a la crianza de los hijos. Entonces todas esas cosas pues sí nos duelen, la verdad. Pues sí, es verdad eso. Aquí nunca había pasado lo del niño. Sí, hay muchas mamás solteras que tienen a sus hijos y los sacan adelante solas, y han sabido ser padre y madre, y se saben ganar la palabra madre, porque no todas tienen eso. Ah, yo sí soy madre, tengo 2 hijos. Pero madre es dar la vida por tus hijos, apoyarlos, y sí, también corregirlos cuando hacen algo malo, pero una corrección no tan dura como la que sufrió ese niño. Porque ese niño, dice la gente, que desde que se fue mucho maltrato, y yo creo que la gente, si lo vio, hubiera hablado con tiempo y la vida de ese niño se hubiera salvado, y a lo mejor su suerte del niño hubiera estado bien con otra familia y hubiera sido feliz, que ahorita a lo mejor ya es muy feliz allá donde está, porque ya no sufre los dolores que él sufría. Ojalá que las muchachas comprendan y sepan escoger a sus parejas y ver que no les pongan una mano encima a sus hijos. Veo que la comunidad pues ya está muy, se conocen entre todos. Me imagino que mucha gente de acá es familia entre unos y otros. ¿Cómo son esos procesos así? Bueno, pues aquí la costumbre de los sepelios, ¿verdad?, es ir a acompañar a los a los dolientes, llevarles bueno, aquí se acostumbra a darles su dinerito, ¿verdad? Porque cuando es esos casos, pues lo que se necesita es tener dinero, porque se compra la caja, o sea, se compran muchas cosas. Se hace comida, para se compra el pan, se da cafecito, o sea, se atiende a la gente que está acompañando, ¿verdad? Ahí al cuerpo. Aquí también se acostumbra el novenario, se hacen muchos tamales y vuelve a llegar la misma comunidad. Así es la costumbre aquí. Se hace el novenario, los 40 días, el año, 7 años. Eso es lo que se le hace a la persona que muere, ¿verdad? Y todo el día que muere, los 8 días, los 40 días, el año, los 7 años, la comunidad está con la persona, ayudándola, apoyándola. Así es, aquí es la costumbre. Sí. Pues sí, pues acá en esta comunidad es muy bonito, porque aquí para todo la gente te apoya. Aquí si un pobre quiere parar su ranchito y no tiene el dinero o los recursos, y ya la gente llega y te invita, oye, acompáñame a cortar esto, ya la gente va y le paran su ranchito, lo ayudan. Cuando hay algo así, como cuando ahorita que tía Lidia le pasó la desgracia que se le quemó su casa, vino mucha gente de la colonia a ayudar a sacar la basura, a limpiarle su patio. Y ahorita también tía Lidia ya está en proceso de que le van a parar su casita, y ya también la gente va a llegar y va a ayudar a componerle su casa, para que tía Lidia también ya tenga su casa donde vivir otra vez. Y también cuando son los mortuales, la gente llega a ver qué cosa van a hacer, a traer leña, a llevar agua, a todo. Aquí la gente es muy unida. Por eso la vida en las comunidades es muy bonita, porque cuando sales y te vas a vivir a una ciudad y se te muere alguien, solo tú lo velas, nadie más. Y aquí no, aquí es muy diferente. Aquí desde cuando te avisan, ¿saben qué? Se murió tal persona, la gente empieza a llegar, a ayudar, más cuando la gente es muy pobre y no tiene cómo hacerle. Entre todos dicen, no, hay que llevar esto porque ahí ya ven que la señora estaba enferma y es pobre. Y ya llevan cosas y todo, y los hombres se van al panteón, ayudan a hacer el subterráneo, todo. Las mujeres ya llegan rápido a ver qué se va a hacer, esto, tamales o algo, ya rápido. Igual cuando va a ser una fiesta, también la gente te apoya, te ayuda. Si hay un enfermo, la gente sale a pedir y apoyan, te dan. O sea que es muy bonito la vida en una comunidad, pero también porque hay de comunidades a comunidades. Hay unas que si no te hablas con el vecino bien te puedes morir ahí y no llegas. Y acá es muy bonito porque aquí la gente te apoya bastante. Es muy bonito vivir en una comunidad. Bueno, pues esta fue una entrevista con las compañeras de El Paraíso. Les vamos a pasar el micrófono para que nos compartan una última participación, algo que se les haya ocurrido en este tiempo. Les agradezco mucho que me hayan recibido y que hayan aceptado hacer este programa de radio. Ya estaremos viniendo más seguido para acá para ver cómo va marchando y para ver cómo están y pues para compartir también con toda la banda que nos escucha. Entonces, pues por ahí les paso el micrófono, una última participación, algo que deseen agregar. Bueno, yo lo que digo es que siempre estemos unidos, que siempre nos querramos, porque somos hermanos todos, y sobre todo a los jóvenes, que le echen ganas al estudio, porque solamente así saldrán adelante, porque si no, a las chicas también, cuando escojan una pareja, que abran bien sus ojitos, y que no las dejen por cualquier cosa, con dos hijos, con tres hijos. Eso es muy triste, muy duro para una mujer sola, pues. Que también las mujeres somos fuertes. Podemos ser papá, podemos ser mamá a la vez. Bueno, pues es todo. Bueno, pues yo quiero hacerles una invitación a todos, ¿verdad? Que vengan a conocer el paraíso. Que ellos vengan a ver si realmente le hace honor al nombre. Que vengan a conocer nuestros productos y lo que aquí les ofrecemos en la cooperativa, ¿verdad? Los esperamos con los brazos abiertos. Eso es todo. Pues agradecerle a la China que vino a la cooperativa El Paraíso para esta plática que estuvo muy bonita. Y también darle el consejo a las chicas que estudien, que echen adelante todo, porque tienen una vida por delante, que no se casen muy chicas, que sepan planificar. También a los chicos, a los jóvenes, también que si sus esposas los dejan y les dejan a sus hijitos, o si se separan y su esposa queda con sus hijitos, que no los olviden porque también son su sangre. Y ellos, esos niños, tienen que comer, por eso también a veces las mamás les buscan otra pareja para que los apoyen con sus hijos. Pero también, chicas, nosotros podemos trabajar para sacar adelante a nuestros hijos, porque aunque no tengamos una profesión, tenemos dos manos y dos piernas que nos sirven para salir a trabajar y cuidar a nuestros hijos. Gracias. Los invitamos aquí al paraíso, que es un verdadero paraíso. Municipio de Tonalá. Ahí está el café. Tienes dos manos, tienes dos pies, pues sírvetelo. Cooperativa El Paraíso. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. Así es, pues tuvimos en entrevista y en un programa especial dedicado a los y las compañeras allá en la costa de Chiapas, a los compañeros y compañeras que pertenecen a la cooperativa El Paraíso. Nos hablaron pues acerca de pues muchos procesos organizativos, procesos de autonomía, de autogestión, cómo se vive el día a día. También platicamos con las chicas del Paraíso, con las mujeres, que nos contaron un poco de su vivir, lo que les duele, sus dolores y lo que ven a su alrededor, de cómo vive la gente en la comunidad, que es muy bello y es muy participativo, que se ayudan unas con otros y está bien chido, pero pues también hay cosas que les duelen y que pues ven y que pues ya ahí nos compartieron en esta entrevista que ustedes acaban de escuchar. Están escuchando en este momento La Popó Rosita todos los lunes de 8 a 10 de la noche por la frecuencia libre 99.1 FM. Yo soy La China y me despido de este programa con una canción más, y esta es Toña la Negra, Arráncame la Vida. Buenas noches y hasta el próximo lunes. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal.